Andalucía, 5 de la mañana. Noticias. La pandemia suma 1.772 positivos en España en las últimas 24 horas. La mayor parte de los casos se concentran en Aragón, seguidos de Madrid y Cataluña. Andalucía, en la última jornada, ha registrado 178 contagios y 5 focos nuevos en Sevilla, Málaga y Almería. En conjunto, en este momento hay 77 brotes activos con 700 casos. De ellos, 90 pacientes están hospitalizados, 14 en la UCI. Aunque en las últimas 24 horas la aparición de nuevos contagios ha moderado, el consejero de Salud, Jesús Aguirre, ha reconocido en Canal Sur Radio su preocupación. La situación es preocupante, en el sentido de que no podemos ser abstraernos de que ahora mismo hay una tendencia ascendente, independientemente de que haya bajado el número de brotes activos, porque un volumen determinado lo ha superado, pero la tendencia actual de casos acumulados va en aumento. La Junta de Andalucía, por otra parte, plantea revisar el actual modelo de residencias de mayores después de la crisis provocada por el coronavirus y la exposición que han mostrado a los contagios. La consejera de Igualdad, Rocío Ruiz, ha afirmado que el modelo tiene que responder a las diferentes tipologías de usuarios. En este sentido, ha encargado un estudio a la Universidad de Jaén para analizar los datos y resultados de cada residencia y, a partir de ese diagnóstico, elaborar un nuevo modelo de centros. Rocío Ruiz ha indicado que el coronavirus ha puesto de relieve que hay que fortalecer el sistema. Y Educación, por su parte, ha elaborado un decálogo para resolver las más de 300 dudas planteadas por los centros para la vuelta a las aulas. El consejero Imbroda ha hecho un llamamiento a la calma y anuncia que ya están encargados 143.000 test para el personal de los colegios. Además, se refuerza el servicio de limpieza, se reorganiza la entrada escolar, que será escalonada, y se crearán recorridos diferenciados para la entrada y la salida. Inmaculada Carrasco. Una de las principales preocupaciones de los centros es sobre quién recae la responsabilidad en caso de contagio. El consejero de Educación ha querido dejar claro que siempre será compartida. Javier Imbroda. Desde las administraciones estamos todos obligados a acompañar a nuestros centros educativos para que tengan la tranquilidad dentro de estas circunstancias tan excepcionales que estamos viviendo, de que puedan desarrollar sus tareas, sus cursos, con la máxima normalidad posible. Imbroda anuncia que ya se preparan 143.000 test, 3 millones de mascarillas y 300.000 litros de hidrogel al mes. Reconoce que siguen existiendo dudas, pero quiere hacer un llamamiento a la tranquilidad de profesores y familias. Sin embargo, la comunidad educativa insiste en la falta de información y lamenta que algunas de las medidas sigan pendientes apenas a un mes del inicio del curso. Jorge Delgado, vicepresidente de la Asociación Andaluza de Directores de Infantil, Primaria y Residencias Escolares, pide más coordinación entre administraciones. Es muy importante que esas instituciones cooperen, se pongan de acuerdo para que podamos asegurar esa vuelta segura o lo más segura posible, que queremos todos que se haga en septiembre, porque nosotros somos los primeros que queremos que la enseñanza sea presencial en los centros educativos. Y hoy hace 75 años que Estados Unidos lanzaba sobre Hiroshima la Little Boy, la primera bomba atómica de la historia. 70.000 personas morían inmediatamente. Tres días después se arrojó la segunda bomba atómica de la historia, en esa ocasión contra Nagasaki. Las dos bombas costaron la vida a 300.000 personas, muchas de ellas años después a consecuencia de la radiación. Y el tiempo, mucho calor hoy en Andalucía, sobre todo en el interior. En el Valle del Guadalquivir se esperan hasta 41 grados. Sevilla y Jaén entrarán en aviso naranja por altas temperaturas al mediodía. Además, aviso amarillo también por calor en Almería, Granada y Huelva, mientras que en el Estrecho será por el viento. Son las 5 y 4 de la mañana. Servicios informativos de Canal Sur Radio. Más noticias en una hora. Y también en RAI y canalsur.es. Tu radio va contigo. Cinco canales con todo. Canal Sur Radio. Noticias, deportes, salud, diversión, humor. Radio Andalucía Información. En un clic tienes toda Andalucía y toda la información local de tu provincia. Con una emisora musical que apoya a los nuevos valores. Flamencoradio.com. Una seña de identidad de nuestra cultura. Canal Sur Radio Música. Y la mejor selección musical.

de la música. Así es. Juan Antonio Jurado. Y Lola Feria en la producción musical. Vamos con Without You, una de las muchas versiones que se han hecho a través de los años de este clásico, que corresponde además a Badfinger, al grupo Badfinger, que incluyó en su disco No Dice de 1970. Harry Nilsson, Ahí es nada, en su momento conocido por su éxito Everybody's Talking, Todo el mundo habla, escuchó la grabación de Badfinger de Without You en una fiesta y creyó erróneamente que el tema era de los Beatles. Más tarde, después de darse cuenta de que no era del grupo, decidió hacer una versión él mismo para su disco Nilsson Smilsson del año 1971. Mariah Carey, con esa voz prodigiosa, produjo junto a Walter Afanasieff la versión de la canción que incluyó en su tercer disco de estudio, Music Box, que es precisamente el que vamos a escuchar. La producción está basada en la versión de Harry Nilsson, precisamente. Mariah Carey, cantante, también compositora, productora musical y actriz estadounidense, la llaman Ave Cantora Suprema. ¿Por algo será? Reconocida por un registro vocal impresionante de 5 octavas, que no está nada mal. Mariah Carey, Without You, sin ti. Así continuamos en estas grandes y pequeñas historias de la música que vienen a la radio, a Canal Sur Radio, para darles muy buena compañía a estas horas. De la música, Juan Antonio Jurado. Vamos con el jefe. Vamos con Bruce Springsteen y un tema histórico, Born in the USA, nacido en los Estados Unidos. Bruce Springsteen lanzó su Born in the USA en su séptimo disco de estudio el lunes 4 de junio de 1984, año electoral. Además, con Ronald Reagan encarando su reelección con los Juegos Olímpicos de Los Ángeles en los televisores de todo el mundo. Todo esto dio un ambiente propicio para el fervor patriótico estadounidense. Pero la canción que le da nombre al disco va por un lado muy distinto, completamente contrario. Trata del sufrimiento de los veteranos de guerra, los olvidados para la estadística. El sufrimiento de los que dieron su vida y su salud mental por su país para no recibir absolutamente nada a cambio. Reflejo de la rabia, lo que mueve los surcos de Born in the USA, un disco tan completo que el resto de sus canciones tienen vida propia. Bruce Springsteen y su música, y uno de los clásicos, probablemente uno de los más conocidos en toda su aventura discográfica, que no es baladí precisamente. En Canal Sur Radio, Músicas con Historia, historias de la música. Dog has been beat too much till you spend half your life. Historias de la música. Juan Antonio Jurado. Y Nelly Cherry inmediatamente. Vamos con Woman, mujer. Nelly Cherry, cantante, compositora, rapera, DJ, locutora ocasional sueca, que en cambio comenzó su carrera en los años 80 en Londres. Woman es una canción de su disco del 1996, Man, hombre. Escrita por Cherry, su marido Cameron McVie y Jonathan Sharp, tema creado como una versión del éxito del 1966 de James Brown, It's a Man's Man's World, es un mundo de hombres. Una letra de la canción que describe las dificultades que afrontan las mujeres en su vida. Fortunate los supermúsicos, los super trampa, los super tramp con Give a Little Bit. Da un pequeño bocado, una canción del grupo británico publicada en el disco de estudio Even in Quiet Moments del año 1977. Fue compuesta por Roger Hudson, publicada como primer single de este disco y se convertía en un notable éxito del grupo Supertramp al alcanzar el puesto 15 de la lista estadounidense del Billboard del Hot 100, continua referencia de los grandes éxitos. En un principio, Give a Little Bit fue grabado para incluirse en el disco en directo Paris, pero la canción fue eliminada porque los miembros del grupo no encontraron una toma lo suficientemente aceptable, con la suficiente calidad para incluirlo en el disco. Give a Little Bit, Supertramp en escena. Hay cosas que nunca se deben decir. Historias de la música. Juan Antonio Jurado. Por ejemplo, de este agua no beberé. O lo que cantaba Gloria Gaynor hace muchísimos años. Never can say goodbye. Nunca se puede decir adiós. Cantante de música disco, música soul estadounidense. Cuatro de sus grandes éxitos, algunos de los más conocidos, son el que vamos a escuchar. Never Can Say Goodbye, del año 1974, I Will Survive, que nacía 5 años después. I Am What I Am, soy lo que soy, y Can't Take My Eyes Off You, no puedo quitar mis ojos de ti. Never Can Say Goodbye es una canción escrita por Clifton Davis y originalmente grabada por Jackson's Five, la banda de Michael Jackson y sus hermanos, hace muchísimos años. Además, se publicaba en el año 71 como uno de los éxitos más grandes de este grupo. El tema lo reconvertía Gloria Gaynor 3 años después. Y, por ejemplo, en 1987 el grupo The Commoners tuvo un enorme éxito con una versión de esta canción que además hemos escuchado con cierta frecuencia. Nunca se puede decir adiós. Gloria Gaynor, con más canciones con historia. Oh, no. Historias de la música. Juan Antonio Jurado. Empeñados en cambiar el mundo y nunca lo conseguimos. Eric Clapton es el próximo. Change the World. La canción, que fue escrita por Tommy Sims, Gordon Kennedy y Wayne Kirkpatrick, grabada por mano lenta por Eric Clapton para un largometraje, Phenomenon. Una película, no sé si la recuerdan ustedes, protagonizada por John Travolta, que además fue galardonada con 8 premios, incluyendo 3 Grammy en las categorías de Canción del Año, Mejor Grabación del Año y Mejor Interpretación Vocal Pop Masculina de 1997. ¿Qué me dicen ustedes de Robbie Williams? Angels. Lo próximo, una canción escrita por él y Guy Chambers, interpretada originalmente por Williams y posteriormente versionada por varios artistas, entre ellos Jessica Simpson, los cantantes mexicanos Yuridia y Marco Moré, la cantante Soul Beverly Knight y la banda All Angels. Angels fue el cuarto single del disco de debut de Robbie Williams, Life Through a Lens, considerada como la canción que salvó la carrera en solitario de Williams, la que ha usado para concluir la mayoría de sus conciertos y la que estamos dispuestos a compartir con todos ustedes a estas horas en Canal Sur Radio. Músicas con mucha historia. Does an angel contemplate my fate? Do they know the places where we go when we're gray and old? 'Cause I have been told that salvation lets their wings unfold. So when I'm lying in my bed, thoughts running through my head, and I feel that love is dead, I'm loving angels instead. And through it, she won't forsake me. I'm loving angels instead. When I'm feeling weak and my pain walks down a one-way street, I look above and I know my bones. When love is dead, I'm loving angels instead. Historias de la música. Juan Antonio Jurado. Thank you, muchas gracias. Gracias por estar ahí y compartir con nosotros este tiempo en la radio. Thank you es precisamente el nombre de la canción que vamos a compartir inmediatamente con Dido. Dido, que se dio a conocer en Inglaterra en el año 1999 con No Angel, al que pertenece esta canción. Sin embargo, solo fue hasta 2001 el momento en el que su nombre empezó a sonar, y mucho, en Estados Unidos y en todo el mundo, también aquí en España, gracias a que el rapero Eminem insistió en que le dejara usar una de las estrofas de esta canción, Thank You, que vamos a escuchar inmediatamente, en un tema que este músico llamó Stand. El dueto formado con Eminem tuvo tanto éxito que de inmediato el disco de Dido, lanzado 2 años antes, empezó a repuntar en todos los países y en todas las listas de éxito y emisoras de radio de prácticamente todo el mundo. Con él continuamos. Juan Antonio Jurado, historias de la música, Canal Sur Radio. Pues así es, en ello estamos. Rod Stewart, más música construida en la vieja Europa. Enseguida, Sailing. El tema Sailing, con el que Rod Stewart ha conseguido tanto éxito. Además, no es suyo, es una versión de un grupo, Sutherland Brothers Band, que lo publicaron originalmente Lifeboat, bote salvavidas, en el año 1972. 3 años después la recogió Rod Stewart, convirtiéndose en uno de los grandes éxitos de su carrera. En el año 1976 fue utilizado como tema principal para el documental Sailor, de la cadena BBC, de la BBC, que permitió que volviera a aparecer en la lista de singles más vendidos en el Reino Unido. Fue top 3 incluso, no crean ustedes, ¿eh? Fue un éxito muy considerable. El 1 de julio de 2007, Stuart la interpretó en el concierto por Diana, dedicado a Diana de Gales, fallecida entonces 10 años antes. Vamos con Phil Collins. Seguimos en Europa, seguimos en el Reino Unido. Error Tonight. Clásico de los 80 que se convertía en el tema insignia del artista, también cantante y batería de Genesis, Phil Collins. Este tema, sin embargo, ha vivido más allá del éxito momentáneo para convertirse en un clásico inolvidable que persiste, que pervive a través de los años. Es una de las esencias de la buena música. Phil Collins escribió esta canción sobre el enfado que sintió cuando se divorció de su primera mujer, Andrea Bartorelli, en el año 1980. El batería y cantante acabó tan mal que tuvo que dejar Genesis durante un breve periodo de tiempo. Todas las canciones originales de Faith Ballou, el disco en el que está incluido el tema, son mensajes subliminales para su exmujer, incluyendo I Missed Again. Eso sí, para el momento en el que salió el disco, el músico ya había pasado página y estaba saliendo con Jill Tavelman, con quien se casaría, de hecho, aunque volvería a divorciarse no mucho más tarde. Tras el segundo divorcio, aparecía Both Sides en 1993. Sailing, Rod Stewart, y ahora recuperando la música de un contemporáneo. Phil Collins en escena. It's the first time.